muchachos, bienvenidos sean todos a un domingo más de Escala Alternativa, un domingo más de este abril en Radio Anime Nexus. Los saludos de su anfitrión amigo Sanders de Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren, e iniciando por supuesto con toda la actitud, con todo el funk, cortesía de nuestro artista del mes, con una versión en vivo de Funkatista, una interpretación en vivo con por ahí un par de solos que no vienen en el tema de estudio y que le dan pues un sabor muy muy muy especial a esta canción. Quiero empezar pues dándoles un agradecimiento enorme, así como un saludo a todos los que están solicitando ingresar al grupo Melómanos de Escala Alternativa, donde se distribuye todo el contenido del programa, videos, links de páginas a lo mejor para descargar o escuchar la música que pasamos aquí en nuestro programa, los podcasts, los programas grabados también están en este grupo de Facebook. Entonces, a Jonah Canati, a Yaquín Romo Mejía y a mi compañero de DMX que solicitaron ingresar, pues bueno, un saludo y la mejor de las bienvenidas para todos ustedes aquí en el grupo del programa que es el soundtrack de tu vida, Escala Alternativa. Ya lo escucharon con el sensei Inuyasha, a quien le envío un saludo y un agradecimiento enorme también por cederme controles. Pero el programa de hoy, de nuevo, tenemos pues ahora sí que toda esa variedad de la música que a nosotros nos gusta en varios colores, sabores, voces y sonidos. Y me parece que es lo justo iniciar con esta que fue una de las noticias bombas de Japón. Bueno, de la música, la escena de música japonesa en esta semana. Ya se había anunciado desde el mes pasado, hace dos meses más o menos, que una de las matriarcas del J-pop iba a regresar después de un hiatus, de un parón indefinido de actividades. Esa persona, por supuesto, lleva por nombre Utada Hikaru. Cuando nosotros nos referimos a las matriarcas del J-pop, bueno, varios nombres pueden saltar a la mente, ¿no? Ayumi Hamasaki, Kumi Koda, ¿quién más? Nami Amuro. En esta ocasión, pues una de las artistas con el mayor número de ventas y también una de las más populares en Occidente, fuera de su propio país, Utada Hikaru regresa. Había hecho un parón por cuestiones personales y familiares por allá de finales de 2012, principios de 2013, para enfocarse pues en otros menesteres. Pasaron los años y finalmente aquí tenemos sus primeros dos sencillos después de esta larga espera. Muchos la conoceremos por los animes en los que ha tomado parte, pero sobre todo por el tema principal de la película, bueno, de la serie de películas Rebuild of Evangelion, estas que empezaron a salir en 2007, que lleva por nombre Beautiful World. Un tema sasazo pop también. Hizo el segundo corte, pues digamos, promocional de estas películas. Para la 3.33, que lleva por nombre Sakura Nagashi. Y a lo mejor los fans de los videojuegos la recuerden porque es ella quien hizo el tema principal de la serie Kingdom Hearts. Bueno, el primer juego de Kingdom Hearts, que lleva por nombre Hikari. Y de esto ya les estoy hablando 2002-2001. Exactamente, Hikari salió un 20 de marzo de 2002. Me parece que hizo por ahí otro tema para juegos subsecuentes, creo que precisamente para el Kingdom Hearts 2. Entonces es una artista a la que se le da bastante bien las secuelas y que los, sobre todo que los estudios les gusta trabajar con ella. Algo de lo que no podremos poner en, algo que no podemos poner en tela de juicio, perdón, es por supuesto entre todo su profesionalismo de esta mujer, porque digo, con tantos años en la escena y con tanto tiempo que se mantiene vigente, pues algo debe tener, y una de esas características es precisamente su ética profesional y, por supuesto y más importante, la enorme calidad de su voz en conjunto con la música que la acompaña. Estoy poniendo ya en la publicación de pedidos para todos los que se quieran acercar a este programa. Esto será en el grupo Melómanos de Escala Alternativa únicamente. Ya saben de lo que se trata. Los primeros tres comentarios, que lleguen pidiendo un tema van a ser los que serán programados en nuestro bloque que se pasa en la segunda hora. No se vale apartar pedido. Cuando comentan ahí, en esa publicación, es porque ya saben de antemano qué canción quieren escuchar. Nombre de intérprete, nombre del tema, en medida de lo posible algún link de dónde descargar la canción. Y con mucho gusto hacemos que su tema forme parte de la lista de reproducción del día de hoy. Vámonos pues a esto, a esta delicia que vamos a escuchar. Son temas tranquilos, son temas sencillos. Eso sí, muy muy bien producidos. Este viernes, dos días, o sea, este sí es recién salidísimo del horno, ¿eh? Tenemos estos dos sencillos y con unos colores bastante, bastante, como si las carátulas de los dos sencillos marcaran o quisieran poner un tema. Porque una de las carátulas es pues, prácticamente el nombre del sencillo, con un esquema de colores blanco y rosa, y el otro es blanco y azul. Entonces, por supuesto, algo nos quieren decir. Vámonos entonces a escuchar esto de la señorita Utada Hikaru, la monarca, una de las tantas del trono del pop en Japón. Hanabata wo Kimi ni es el nombre del sencillo. Y con esto estamos iniciando Escala Alternativa. Para esa oreja, chicos, que ya comenzamos. ことばかりだったら愛なんて知らずに Por si a algunos no les quedó claro, pues bueno, la reina ha regresado. Y este es su segundo sencillo, Manatsu no Toriyame. Me gusta Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Hola amigos, les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s, y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Bueno, ya que pusimos los manteles así largos y la alfombra roja para festejar el regreso de la reina Utada Hikaru con estas dos canciones magníficas, magníficas. Pero bueno, sí, aquí estamos con más música y me parece que iniciamos muy bien precisamente con estos nuevos temas, con estos nuevos sonidos de una de las voces más importantes de todo Japón. Ya un saludo muy grande a todos los que se están reportando. Me parece que Atlas no sé si está escuchando. Saludo a él. Tokiji está acá oyéndonos como siempre. Un saludo muy grande a Tokiji. Saludo a Ariadna Hernández, que regresa después de un letargo de meses de no escuchar el programa. Un saludo muy muy grande a Ariadna, que nos pide, vamos a ver, nos pide el ending de Fuyu no Semi. Déjame adivinar, Ariadna, sería yaoi, ¿verdad? Digo, nomás de pura casualidad se me ocurre preguntar para saber si le atiné o no. Un saludo también a mi papá Cerufo, que también está escuchando. Su alma se hace todavía más y más y más grande. Consigue un nuevo Horrocruz en la semana, un Game Boy Advance SP. Pinche Cerufo, y te aseguro que todo lo que consigues lo consigues ya funcionando, ¿verdad? Qué bárbaro. Esto no tiene llenadera con todas las reliquias que guarda ahí en su máquina del tiempo, que ya ni siquiera sé si se le pueda llamar cuarto a lo que tienes tú. Un saludo también a mi compañero de DMX, que me pide el opening de... No opening, sino el tema Lupin the Third de Tokyo Ska Paradise Orchestra. Viejo, no sé si me lo puedas pasar porque no lo tengo a la mano. Nada más tengo como un par por ahí discos de Escapara y digo, no viene ahí. Un saludo, por supuesto, para Sebas Talero, que es de las personas que más comentan aquí con nosotros. Emocionadísimo por estas canciones de Utada Hikaru, sobre todo la primera, Hanataba Woki Mini. Le encantó. No sabía que Hiki hizo las canciones de las películas de Evangelion, del Rebuild. Y me estoy quedando corto, ¿eh? Nada más estoy mencionando lo que me acuerdo, que son esas dos canciones y las dos canciones de Kingdom Hearts. Definitivamente habrá hecho algo más, ¿no? Nada más que no tengo en este momento el... No tengo el dato, pero segurísimo que también ha hecho esto. Ha hecho algo por ahí para otras series. Solo también a Jordi, que me pide NGS de Sien Kung Fu Generation. Ay, güey. Gente, les digo que nomás los primeros tres. Pero bueno, sí. Te la paso, porque está cortita. Ariana Hernández me pide un saludo para su amiga Jackie. Claro que sí, Jackie, amiga de Ariadna. Te vas a ir al cielo por ser amiga y pues ahora sí que aguantarle todos sus desvaríos a esta muchacha. Un saludo muy grande a Jackie. Y por supuesto a todos los que andan aquí con nosotros. A mi hermana, a mi carnalita, Natachan, mire que... es todo un evento también porque... Da la casualidad que cuando ponemos música de uno de los artistas que le gusta, entonces ya la tenemos aquí. Eso me da mucho gusto. Entonces, qué bárbara, Manta, no te pierdas tanto. Mantente, sigue aquí con nosotros. Un saludo, por supuesto, muy, muy grande para mi hermanita Natachan. Un saludo también a Julio Rodríguez. Aquí está con nosotros igual. Este hombre al pendiente del abril en Radio Anime Nexus. Que vamos a tener las rolas más al rato. Espero con la que empezamos te haya gustado, ¿no? Que es pues una recomendación, una sugerencia, descubrimiento de Ani, nuestra floor manager, que está pues aquí batallando. Saludos, chicos. Ahí les manda saludos también nuestra floor manager a todos ustedes. Mientras anda perdiendo poco a poco la cordura por jugar el Yoshi Chambritas, que le eche ganas. Resulta que Atlas sí está escuchando. Hijo de la chica. Saluda al pinche agropecuario del Toquilli color policía de tránsito. Se aprieto color tamarindo. Pinche Atlas, te vas a... Cuando te mueras te vas a ir al infierno, cabrón. Ahí están los saludos para el Toquilli. Con toda la buena vibra y buena onda. Y mucho cariño de parte de nuestro buen cuate, el Atlas Folk. ¿Qué más? En el IRC nos pregunta Genaro también estas cuestiones de Utada Hikaru. Por ahí le puse yo el dato, ¿no? Un saludo también a Kari Himura, que está activa en el chat IRC. Y bueno, sin más ni más. Y para hacer un poquito de tiempo, terminar de bajar los pedidos, vamos a escuchar este bloque que se me ocurrió cuando hice la cobertura a DJ Aome. A DJ Aome hace, ¿qué será? 2-3 semanas o 4, ya no me acuerdo. Hace un ratillo, durante el marzo porno, eso es lo único que me acuerdo. Y bueno, ¿de qué se trata Escala Alternativa? Por supuesto, de entregarnos opciones a lo que ya conocemos. Nos gusta mucho un grupo, bueno, les presento aquí agrupaciones que suenan similares a esos que son sus favoritos. Les gusta mucho un grupo, bueno, les presento por aquí esas canciones que no son que no se escuchan porque no son sencillos, como lados B de singles, como otras canciones que no salieron, que forman parte de discos pero que son muy muy buenas, algunas rarezas en vivo, uno que otro cover. Entonces esa es la idea de Escala Alternativa, me parece bien plasmarla en este bloque que tenemos a continuación, que es el bloque similar a... Vamos a tener, pues bueno, un punto de referencia para los que estén escuchando y pues ahora sí presentarles el grupo que traemos para esta ocasión. Y el primer punto de referencia para el día de hoy es Asian Kung Fu Generation. Digo, ya los conocemos, ya los escuchamos. Ya sabemos exactamente de... de lo que son capaces, ¿no? Pero bueno, ¿qué más pueden... ¿qué más podemos traerle nosotros a todos los fans de Asian Kung Fu Generation más allá de su... de esa música que ellos hacen? Bueno, en esta ocasión les traigo a Baseball Bear, una banda indie. Bueno, empezaron muy muy indies, hasta con una discografía extensa en sus... en disqueras independientes, con una... con un sonido, con un estilo de música muy muy muy similar. Es súper súper divertido la música de Baseball Bear. Buenísima, eso sí, muy entretenida, muy interesante. Justamente vamos a matar por ahí dos pájaros de un tiro, porque esta canción no solo es para todos los que buscan escuchar algo similar a Asian Kung Fu Generation, sino para todos los fans de Muse que conozcan, deben de conocer, háganme el favor, deben de conocer, deben de estar familiarizados con Knights of Cydonia, esta canción de su álbum Black Holes and Revelations. Van a escuchar una similitud bastante, bastante marcada en esta canción que les traemos para arrancar el bloque similar a... Esto es parte de su segundo álbum Major, Yuna Nasai. El artista es Baseball Bear. El título es Manatsu no Joken. Escúchenlo bien, chicos, ya regresamos. But not Y esto va para todos los aficionados, para todos los fans del Arc-en-Ciel. Esto es Acid Black Cherry, el proyecto de Yasu, ex vocalista de Jane Dark, con el tema Rebirth, canción que sirvió para el juego Another Century Episode R. Vamos a escuchar. Para todos los aficionados a Duas Infinity tenemos esto. Garnet Crow con Natsu no Maboroshi. Un saludo muy especial a Alejandro Oropesa. una remembranza a nuestro marzo porno. Es este tema en similar a Clay con una versión en vivo de Beautiful Dream. されたさに風を感じて夢の落ち着きを引きつるいつか崩れるはずの街を目指して一人かばん冷たい地図の思い regresamos después de este bloque similar a... Espero les haya gustado la idea, el concepto que traemos detrás, pues vaya, de esta selección. Y el por qué hacemos esas menciones, ¿no? A los grupos que ya todos conocemos, con los que todos somos muy familiares. Esperando, por supuesto, pues ampliar, ¿no? Ampliar nuestros gustos, ampliar esos sonidos. Como decimos aquí, ¿no? Darle un descanso a nuestros oídos. Un saludo también, digo, para todos, para todas las personitas así chiquititas, no sé, pero sí increíbles que tengan que aguantar a esta muchacha. Pues un saludo también a Kiara, la hermana de Ariadna Hernández. Espero esté escuchando, espero esté gustando el programa. Ya estamos bajando los temas que vamos a poner en el bloque de pedidos. Toquilli me comenta algo, saludos a él. Dile al Atlas que este negro policía color tamarindo le rompió la madre por andar vendiendo fayuca y plátanos allá a la vuelta de la esquina. Ándele, güey, ándele, se le revelan. Ándele, güey. Un saludo también a Hinamori, que se incorporó en este bloque. Dice, yo estoy muy contento y creo que es necesario decirte por qué. ¡No! No, güey, no es necesario decirme por qué. Ya sé, gracias. Cómo le encanta picar la cresta a este hombre. No sé si le había mandado un saludo a Miguel Vargas Salvitres. En lo que son peras o manzanas, pues también. Se lo enviamos hasta allá, hasta las lejanas tierras del Perú. Miguel, yo les deseo mucho ánimo, mucha fuerza y mucha suerte, güey, porque como van los conteos en las elecciones, desafortunadamente el fujimorismo regresa a Perú, ¿no? Eso no es una buena noticia. Pero bueno, depende del propio, de la propia ciudadanía peruana evitar que eso ocurra. No les puedo decir. Mucho ánimo. Hinamori sobre la rola de Baseball Bear. También Sebas dice, definitivamente tiene el ritmo esa fabulosa canción de Muse. Y Sebas dice que es igual en algunas partes. Está buena la canción. Ese bajo lo trae a loco. Y las guitarras sí se parecen a Aisha. ¿Verdad que sí? Ya no tuvimos muchos comentarios de las demás canciones, pero pues me parece que les gustaron, ¿no? Quiero creer. Aquí dice Ani que sí gustaron las demás rolas. Qué bueno. Un saludo también a Akari Himura. Akari sabe. Akari conoce a Acid Black Cherry. Dice, me había pedido una canción de ellos, pero como que se trabó, se quedó así como paradillo y ya no se pudo, ¿no? Pero bueno, pusimos River. Me parece que no pudo ser tan malo. Es una buena canción y un pinche juegazo, el Another Century Episode R. Para todos los que no estén familiarizados, hay unas franquicias que se dedican a hacer como un mash, pues una mezcla de varias series de mechas. Una es Super Robot Wars, que maneja, pues ahora sí, desde Gundam hasta, no sé, hasta lo más reciente, que podemos considerar que es Moblob Alternative. ¿Cómo se llama esta? Schwarzenmarken. Y otra, pues es Another Century Episode, que es menos RPG táctico, porque los Super Robot Wars son RPGs tácticos parecidos al Final Fantasy Tactics, al Tactics Ogre, etc. Pero esto es más como que uno de combate abierto, que tiene que ver también con shooters. Y el Episode Art de Another Century era pues novedad por allá de 2009-2010, cuando estaba de moda, o cuando recién estaba terminando la segunda temporada de Code Geass. La idea está, pues, por supuesto, buenísima, ¿no? Ver a todos estos, a todo esto, pues, en sueño, a todos estos mechas de ensueño, pues, juntos en un mismo lugar. Ace is Black Cherry, su tema River, fue el tema, fue la canción elegida como el tema principal de este juego. Nos dice Akari Himura, me sorprende que muchos no conozcan a Garnet Crow. Cuatro openings y seis endings de Detective Conan son de ellos. Bueno, Akari, es que también entenderás que Detective Conan es una serie que tiene más de 500 episodios y nadie... No más, tiene más de 900 episodios y nadie en su sano juicio... a lo mejor se pasa tanto tiempo viéndolas o para quedarse al día. Entonces, no, y sobre todo por la cantidad de música que le han puesto, ¿no? Porque así como... así como, por supuesto, One Piece, como Bleach y Naruto en su tiempo. Naruto todavía, pero nadie les da bola desde que andan en su relleno, o sea, desde hace 5 años, ¿no? Pero bueno, tienen pues ya una selección de temas tan extensa que a la gente se le va de plano. No, así que no mucho que decir. Atlas me dice que le haga un paro poniendo un tema de Bonnie Pink llamado Senaka. Vamos a ver, güey, si entra, porque andamos algo atrasadillos de tiempo. Yo te aviso. Mira, y si no, pues hay por ahí una rolilla también para... de esta talentosa voz y una de nuestras consentidas, una de nuestras chiquis aquí en escala alternativa. Sigue lo que muchos están esperando. Sigue el bloque Bradio, efectivamente. Y en esta ocasión, pues vamos a seguir pues avanzando, conociéndolos a ellos y su discografía. Vamos a tener dos canciones de sus dos mini álbums y un lado B de su primer sencillo. Más funk, más rock. Esto está así bien chingón, porque se me facilita... ¿No saben lo que se me facilita? Tener hacer, digamos, bloques yaceros con Bradio como artista del mes, porque digo, ya nada más tengo que esforzarme en elegir otra u otras dos. Es como si me quitan un pesillo de encima. Vamos a tener a continuación entonces... Empezamos este programa del abril en Radio Anime Nexus con Take Me Higher de su álbum Diamond Pops. Trouble, 私へも好きにして私の方も好きにして Baby Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Game Esto es parte de su álbum Swipe Times Radio con Save Our Souls. S.O.S. Hey, ありきたりで落ち込んでばかりバッテイドスヨーララ My friends ちょっと来て Voice 打ち明けてスカッとしな Baby 気取らないでありふれた言葉だからこそ僕らしく君らしく届かせて果てまでHello, hello, tonight Esto es el lado B de Otona Hit Parade, su primer sencillo como artista major. Lleva por nombre esta canción Step in Time. Estamos escuchando el Abril en Radio Anime Nexus. Amiga Christine Berg, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Soy Naruto Uzumaki y quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Radio de Anime Nexus. ¡Te veras! Regresamos después del bloque Bradio. Los saludos los elegí apropiadamente, me parece, porque el día de ayer su servidor junto con nuestra floor manager fuimos a ver Boruto. Y Sí, claro, me encantó. Sí. Lo que contaba el sensei en su programa pasando en la Akihabara, no puede ser que un estudio como Pierrot, aún teniendo las películas que son lo que se supone su producto premium, las anime del asco, las anime horriblemente. No puede ser. Pinche estudio mugroso y sus animaciones no aprendieron nada de la batalla contra Pain. ¡Nada! Si alguien se lo preguntaba, si siguen animando, igual que de la igual de la chingada que siempre. En fuera todo lo demás está bueno. La banda sonora está legal, me parece que fue el mejor aspecto. Diver, el tema de Kanabun, que es el principal de la peli, está chido. Esta banda nos ha pues acostumbrado a canciones de buena calidad. Entonces, me parece que sí tiene por ahí algo que rescatarse. Saludo a dos muchachos que pues se reportan un poquillo tarde. Saludo a Víctor Hugo Burame y saludo a José Ulises Domínguez Botelo. Me comenta Vic que ponte algo que dé para arriba. Aquí me quedo escuchándote. Espero te guste lo que vamos a tener a continuación. Y Ulises me comenta que un buen sin escuchar el programa, pues sí, ¿qué pasó? Y llega tarde. Llegaste en una buena hora, todavía tenemos música bastante, bastante buena. ¿Qué nos dice Seruf del Game Boy Advance SP? Me costó 250 porque no tenía tapa de pila. Ya ando consiguiendo una carcasa nueva que me costaría 150 con envío gratis. Me confirma funcionando y con cargador. Yo quiero que me consigas una tele blanco y negro de las que ponen en las taquerías. O bueno, de las que ponían en las taquerías, güey. A ver si puedes. Estaría perfecto como para andar viendo, no sé, programas en la poderosa Liga MX. Mientras nos echamos la papa ahí en la mesa. No me falles, el fútbol. La alegría de todos ya llegó y es que Rosita Zucchino ya está aquí con nosotros. Niña, usted y yo nos vamos a echar un pollito. Siempre llega tarde. ¿Qué pasó ahí? Un saludo muy grande a Rosy que ya está aquí con nosotros. Llegan los pedidos así rápido y sin más. Tenemos 4 canciones para todos ustedes. Empezando con esto, porque me parece que Ari ya se va a dormir apenas termine su canción. Y digo, pues para mandarla a dormir tempranito. Esto es Toshiyuki Morikawa con Fuyu no Semi. Opening de la serie. No, ending me parece. Ya no sé. Déjenme leer. Ending de la serie. No sé, ahorita lo explico. Fuyu no semi no yoni. Keredo mijikai toki o kanashimi mo sezu ni naki tsukusetara dare mo uso to yobi wa shinai. Semete kare no okake meguru yume to yonde mo itsuka toki no nagare o koete hontou ni naru hi ga kuru. Ah, inochi wa inochi yume wa yume doko de zaku ka. して花は季節をたがえて先に追うことがある早い春のように迷い咲きと呼ばれて疑いもせずに咲き尽くしたら誰も嘘と呼びはしないせめて青い空をうずめる風の色になれいつか時の流れを超えて実を結ぶ日も来る para agregar a este domingo disco o no, no lo sé. Pero aquí tenemos a Earth, Wind & Fire con su tema September, pedido de Sebastián Talero para averiguarlo. Remember Esto es pedido del buen DDMX y es Tokyo Ska Paradise Orchestra con el tema de Lupin the Third en vivo. Alternativa no es escala alternativa sin Jordi Arosilva pidiendo algo de Shankon Federation. Esto es NGS en vivo. Nova Jep. Y bueno, Atlas Volken, que casi no nos pide muchas canciones, nos pidió que le hiciéramos el paro con esta canción, que se llama Senaka. Dice que un tema para Natachan, digo, él solito se acuerda de sus maldades, pero tener más Bonnie en el programa nunca es malo. Vamos a escuchar esto. Hola a todos, les saluda Gabriel Gama, la voz del monje Miroku en Inuyasha, y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más. Lindas señoritas, ¿quisieran tener un hijo conmigo? Para que su descendencia sea de buen nivel. Radio Anime Nexus. El spot del monje Miroku, no es ningún... fue nada más casualidad, ¿eh? No fue ningún tipo de mensaje subliminal después de este cortejo de Atlas aquí en el programa. Me cae que fue totalmente... fue totalmente involuntario, pero... Así que si a usted le queda, pues dele, ¿no? Charles, eres un desmadre, güey. Vamos a ver qué más tenemos para todos el día de hoy. La mejor de las suertes a Kari Himura, que está... Pues me dice que tiene examen de Martinis mañana. Ella estudia gastronomía. Y yo digo, va. Más que suerte, que sea éxito. Porque la suerte es para los que no se preparan. Usted échele ganas y que le vaya muy bien. Rosita Zucchino me pasó un detallazo así de una imagen que me gustó mucho, así que muchos brillitos, muchos colores. Una de esas y la termino poniendo por ahí. Muchas, muchas gracias, Rosy, de veras. Qué padre está tu detalle. ¿Qué tenemos aquí? Atlas, como siempre, causando un revuelo cada que se le ocurre abrir la boca. No sé si eso es bueno o es malo, güey, pero ten mucho cuidado. Dice Hinamori, eso es finura y no payasadas. Algo bastante extraño, bastante raro, casi imposible de encontrar en una persona como él, pero de repente, ¿no? England will prevail, dice. Nata dice, no sé. Ella no se deja engañar por las ternuritas de este muchacho. Mi chat se dice ella. Usted sígale, güey, Al rato saca boleto y ya no aguanta. Jordi dice, es fan de Asian Confederation y también a Eric Juller le gusta mucho el grupo. Bueno, con la agradable casualidad de que sí tengo uno que otro material en vivo, compilados, lados B y demás. Entonces, ustedes que no les dé pena, ustedes sigan pidiendo Asian Confederation siempre que alcancen el espacio en los pedidos. Aquí lo voy a poner para todos ustedes. Resulta que además de la alegría del programa, que es Rosita y que está aquí con nosotros, tenemos doble alegría porque Ariadna sí se va a quedar hasta que termine el show. No me ven, pero estoy haciendo una ola de ida y de regreso yo solo. Sí, bueno, no es una muy grande, ¿no? Pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Bloque yacero, bloque disco, esto se pone sabroso. Porque vamos a empezar con una voz que me parece de las más recurrentes aquí en el programa. Y no solo aquí, sino también en muchos otros espacios. Como por ejemplo, Jay Jigen de mi compañero Jerakun. Todos los lunes a las 7 p.m. tiempo del centro de México. Con el lado más jazzy, con el lado más trendy de la escena musical del sol naciente. Esta es, pues, la dama. La señorita... Señora, la emperatriz Shina Ringo, con una interpretación bastante diferente, bastante especial de un tema de su carrera solista, Zeta y Satsume. Una versión en vivo de su directo Bon Voyage, el último concierto de Tokyo Jigen, que se llevó a cabo en enero de 2013 en el enorme Palacios Recinto Budokan. Esto es lo que va a poner, pues, el tono para este bloque yacero al estilo disco. Escuchen nada más. Esto es Shina Ringo. Este es el bloque yacero y esto es Escala Alternativa. Lo que estábamos esperando, esto es Bonnie Pink en una faceta disco. Esto es un tema de su álbum Just a Girl, que lleva por nombre Say Say. Decir disco sin que nuestro artista del mes no esté involucrado. Esto es Bradio con su más reciente sencillo, Hotel Alien. Yo Y con esto es como terminamos el programa de hoy. Un bloque de disco me parece bastante movido e interesante. Con Sheena Ringo, con Bonnie Pink, por supuesto, con los señorones de Braidio. Y así es como le damos el cierre a este segundo programa del abril en Braidio Anime Nexus. Un saludo y un agradecimiento, por supuesto, enorme a todos los que están aquí con nosotros. A Rosita Zucchino, a Ariadna Hernández, a mi hermanita Natachan, a Jordi Aro Silva, a Eric Juller, a Miguel Vargas, a Ari, a Ariadna Hernández, a Eric Hinamori, a José Ulises Domínguez Botelo, a Víctor Yugaburame, al buen Toquilli, a Sebas Talero, a Atlas Folken, a mi amor, sí, a nuestra flor manager Ani, que está aquí con nosotros. ¿Quién más? Un saludo a Kari Himura. Un saludo a DDMX, que también pidió su música. Un saludo a Genaro. Y a todos los chicos que me mandan saludos un tanto turbios y que me provocan escalofríos en el chat IRC. Un saludo también al bot del IRC que está aquí con nosotros, me parece. Bueno, es un saludo muy grandote a bot también. Sí, cómo no. Que les vaya muy bien, muchachos. Que tengan un muy bonito inicio de semana. muy bonita noche de domingo. Coman, descansen, bañen, relájese. Aquí en Aguascalientes empiezan las vacaciones de la Feria de San Marcos, entonces quienes sean de esa ciudad y nos estén escuchando, pues que salgan de feria o mejor no lo hagan y descansen, relájense ahí en sus casas, que tienen la oportunidad, la posibilidad enorme de pues levantarse tarde el día de mañana. Ay, güey. Que les vaya muy bien, chicos. Ya saben, el lunes es un día tan bueno o tan malo como uno quiera hacerlo ver. Todo es cuestión de actitud. Esto fue Escala Alternativa. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Un saludo también grandísimo, grandísimo a Sensei Inuyasha, que está llegando un poquito tarde, pero llega para la despedida. Llega para los mensajes. Por supuesto que va a haber podcast con un poquito de suerte y otro tanto de ganas. Lo subimos hoy mismo. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Se quedan en las muy capaces y agradables, carismáticas manos de mi compañera Rinx con su programa Full Insomnio. Yo los veo el próximo domingo, misma batidora, mismo baticanal. Chao, chao.